Miles de valencianos han protestado por el cierre de la radiotelevisión valenciana. Se han echado a la calle este sábado para pedir la dimisión del presidente autonómico Alberto Fabra y la convocatoria de elecciones anticipadas. También la ciudad de Alicante se ha sumado a las protestas. La manifestación de Valencia ha reunido entre 3.500 y 4.000 personas, según la policía local, y 60.000 según los organizadores. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido hoy que la reforma fiscal integral que el gobierno ha anunciado para marzo de 2014 incluya una rebaja del IRPF, un impuesto que el Ejecutivo se comprometió a reducir en 2015. Hay que tener un IRPF mucho más razonable, ha dicho de Guindos. Se tiene que hacer una reforma del IRPF, y eso es lo primero. Se va a revertir la subida que tuvimos que hacer a finales del año 2011. Esto es un anuncio que ha hecho el presidente, y lógicamente el IRPF, tenemos que tener un IRPF mucho más razonable. La juez que investiga a los ERE fraudulentos ha confirmado su decisión de embargar los 31.400 euros de indemnización por despido que recibió el exconsejero andaluz de empleo, Antonio Fernández, dentro de las medidas para hacer frente a su fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros. La Junta de Andalucía ha iniciado esta mañana el proyecto para buscar y delimitar enterramientos en fosas comunes en el entorno del Peñón del Colorado, en el municipio de Alfácar, en Granada, lugar donde, según los especialistas, puede ubicarse la posible fosa de Federico García Lorca. En el patio de la Diputación de Sevilla se celebra este fin de semana la octava Feria de Mujeres Empresarias de la provincia, con 44 stands abiertos al público y en la que se muestran representados negocios de hasta 33 municipios. Beatriz Rodríguez. Desde la organización de eventos infantiles, familiares y colectivos, pasando por Mode Complementos o los productos gourmet y delicatessen y otros muchos modelos de negocio que están representados estos días en esta muestra que alcanza ya su octava celebración. Mujeres empresarias y cooperativistas locales se dan cita en este encuentro para dar a conocer la importancia de la mujer emprendedora en el desarrollo de nuestros pueblos. A la empresaria sevillana no le va mal del todo, a pesar de que los ingresos han descendido, y es que a ella también le afecta la crisis. Así lo cuenta María José Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla, y que asegura que los negocios y los puestos de trabajo se han mantenido durante este año haciendo uso de diversas estrategias. Las empresas de mujeres siguen teniendo muchísimos problemas con la financiación y, pues, como dato positivo, en general han mantenido su volumen de venta. En los deportes, resultados definitivos de los partidos jugados hoy con equipos andaluces. En primera división, Celta de Vigo 3, Almería 1. En segunda división, Córdoba 1, Barcelona B 2. Son las 11 y 2 minutos. La radio que necesitas es RAI.